Hermanitos queridos, acá no se trata de cargos eclesiales, acá no se trata de tener mucha sapiencia, acá no se trata de hacer todas las cosas bien, puntillosamente, acá se trata realmente de hacer lo que Dios nos pide, de vivir buscando ese rostro de Jesús en nuestros hermanos, en la vida diaria. Y por lo tanto, si vivimos con esa gracia y si vivimos cada día buscando la santidad, es ahí donde se plasma esto que Jesús nos indica acá, que son las bienaventuranzas. Ahí en ese momento nos consideramos dichosos porque estamos haciendo lo que Él nos pide. Él en otra parte dice, ustedes serán dichosos si ustedes hacen lo que yo les digo, lo que yo les pido. Si bien el Evangelio es una propuesta, los que lo seguimos, sí, tenemos el compromiso de sentir a Cristo, de buscar a Cristo, de obrar como Cristo obraría. Y en esa manera somos felices. Qué hermosas son las bienaventuranzas, porque ya nos podemos considerar dichosos. Lo que dice en la última parte, alégrense y regocíjense si son perseguidos, insultados a causa de mí. Aclara, a causa de mí, no del pecado. Vos estás triste porque tal vez no te tienen en cuenta, te dejan de lado. Vos seguí predicando al Señor, vos seguí llevando la palabra casa por casa. Hasta el cura te persigue, no importa. Acá lo que importa es llevar el mensaje de Cristo con tu vida, que vos seas ese evangelio viviente, que muchos puedan leer, que muchos se sientan atraídos en buscarte, en estar con vos, porque sienten la presencia divina de Cristo en tu vida. Feliz sos, desde ya te lo digo, feliz sos. Ni siquiera te lo digo yo como sacerdote, sino te lo dice el mismo Cristo acá en su palabra. Felices los pacientes. Estás impaciente, o sos paciente soportando tantas negligencias, tantas injusticias. Bueno, el Señor te dice que sos feliz. Y al leer estas bienaventuranzas y ves que calzás en alguna de estas categorías de bienaventuranzas, considérate dichoso en tu corazón, porque ya tenés un pedacito de cielo asegurado. Y ese cielo siempre es Cristo. Ese cielo siempre es el Señor. Si vos llevas al Señor en tu corazón y sentís su presencia, ya te podés considerar dichoso aquí en la tierra, aunque estés ante un mar de dificultades. Esto que nos dice el Señor hoy es una más que una palmadita. Es un abrazo fuerte. Es un beso del Señor en nuestra cara, diciéndonos, seguí adelante. Alegrate, gozate. Tenés un lugar en mi reino. Pero ese lugar en el reino es justamente es el lugar donde se conquista a través de la perseverancia. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Si sufres, no dejes hoy de leer, de orar, de rezar conmigo este santo evangelio de este día. Porque lo dice bien claro. Considérate dichoso, porque tenés un gran nombre en el cielo, como hoy, este día tan especial que es el de todos los santos, donde ya nos precedieron una corte de santos que la pasaron mal, la sufrieron, la pelearon y ahora están allá con su premio. ¿Y cuál es el premio? Es Dios mismo. Es la paz, la bienaventuranza, la gloria máxima. Imagínate eso, hermano. Imagínate eso. Y con todos tus seres queridos que ya nos precedieron y que están allá esperándote. Te dejo eso. Pensalo, oralo, medítalo. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, tan especial, solemnidad de todos los santos, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola. Dios mediante, nos encontraremos con otra reflexión del Evangelio mañana, pidiendo siempre a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Celestial que nos lleven de su mano amorosa, que nos protejan y nos guarden este día, y que festejemos, contrario a las fiestas paganas que se estaban dando estos días, festejemos la vida a través de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro buen Dios nos acompañe hoy este día hasta el final de la jornada y sintamos su paz y su bienaventuranza. Que así sea.